13 minutos pasan de las 10 de la mañana, la segunda hora del Oeste despierta y ya tenemos a nuestra próxima entrevistada. Ella es Mónica Jurinovich, es presidenta de la Asociación Iris de aquí de La Plata y se viene un bingo. Ahora vamos a dejar que ella nos cuente cómo estás. Mónica, te habla Juliana y Pacho desde el Oeste despierta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Acá estamos, se nos fue el sol, se nos escondió el sol. Sí, justo. Sí, hoy empezó octubre nubladito. Empezó octubre nublado, así es. Contanos, Mónica, ¿de qué se trata este bingo de manera virtual? Mira, lo que vamos a hacer es, porque ya no sabemos cómo inventarnos los clubes, cómo reinventarnos, y en realidad el primer gran escollo que tenemos, más allá de los robos y de los destrozos que tenemos la mayoría de los clubes que hemos tenido en esta pandemia, es el tema económico. Así que bueno, nosotros siempre estamos tratando de hacer alguna actividad y bueno, esta vez se nos ocurrió hacer un bingo que lo vamos a hacer de la semana del 13 al 17 de octubre, y o sea, en realidad elegimos la semana previa al Día de la Madre, como para poder hacer, bueno, el premio, el bingo consiste en se vende a 100 pesos la tira, o sea, con 6 cartones, y se va a jugar en esa semana. Y lo vamos a jugar, para que sea todo, digamos, lo más transparente posible, a través de la Lotería Nacional Nocturna. O sea, con los 20 números que se sortean diariamente en la Lotería Nacional Nocturna, van a poder ir marcando los cartones hasta que hagan línea y hasta que hagan bingo. Perfecto, Mónica. Ustedes vienen haciendo mucha tarea social desde el comienzo mismo de la pandemia. Habían arrancado con una mala noticia, hemos reflejado aquí en el portal de Raíces que aquel robo que han sufrido. Pese a esto, siempre repartiendo mercadería, con el proyecto de huerta, ahora con esto del bingo, no solamente para asistir a la familia que necesitan, sino que también para tener contacto con sus socios, se podría decir, ¿no? Exactamente, la idea es no perder, el club está, muchas veces dicen los clubes cerrados, en realidad el club está abierto, estuvo abierto siempre, lo que pasa que bueno, solo por esta cuestión, solo estamos los sábados de manera presencial, pero después bueno, a través de las redes sociales y a través de los WhatsApp, que cada categoría del club tiene un WhatsApp, tenemos un WhatsApp con cada categoría del club y eso, estamos tratando de estar lo más presente posible. Cuesta, pero bueno, estamos tratando de estar lo más presente posible con la gente del club y del barrio también. Mónica, hemos hecho campañas de vacunación, hemos hecho campañas de donación de sangre, o sea, bueno, tratamos de no solo para la gente del club, sino también para el barrio. Sí, justamente te iba a preguntar eso, de qué manera, digamos, qué campañas están haciendo, de qué manera mantienen el vínculo, como vos decías a un principio, reinventar la forma para mantener a un club que justamente es medio paradójico, ¿no? Decir, bueno, club de barrio y tener que comunicarse de esta manera y no presencialmente, en donde es un espacio, el club social, de encuentro, de recreación, y bueno, y todas esas cosas que esta pandemia no nos ha hecho replantearnos y que creo que todos estamos en la misma, pero bueno, hoy en día, digamos, la función del club vendría a ser contener, ¿no? A todos aquellos socios también y vecinos del barrio. También acá estaba leyendo que van a tener como una segunda actividad ya más para el 24 de octubre, que se trata de una comida solidaria. Contanos, Mónica, sobre esto. Mira, en realidad a través de la Liga contactaron a los clubes que participamos de la Liga Amateur Pratense para participar del programa Hoy Tu Barrio Somos Todos, que es una comida solidaria, que es arroz con hortalizas, lo organiza la Asociación de Básquet junto con el gobierno provincial y nos invitaron a participar. Bueno, de la Liga no hubo muchos clubes que se adhirieran a esto, pero bueno, nosotros el tema comidas es algo que hacemos habitualmente, entonces, bueno, nos decidimos a participar también. Y, por ejemplo, se va a hacer, cada porción de arroz con hortalizas sale 150 pesos. De esos 150 pesos al club, por cada porción que vende, por cada ticket que vende, le quedan 100 pesos y tenemos que rendir 50. Y la cantidad de porciones que vendamos, se le va a dar un número igual de esas porciones que vendemos a una olla o a un comedor del barrio. Bien. Preguntarte, Mónica, sin costo, por supuesto. Sí, obviamente. No, preguntar por los números, ¿no? Bueno, vos mucho tiempo tesorera de Iris, ahora te toca esta etapa en la presidencia. ¿Cómo son los números para Iris en particular, pero para un club de barrio y de estos barrios donde está Iris, Malvinas, Romerense, por ejemplo? ¿Cómo fue este año en números, en materia económica? Horrible, la verdad, horrible. Y ya te digo, nosotros recurrimos a distintas cosas, como hacer feria de empanadas, como hacer feria de locros para el 9 de julio, ahora, bueno, con este tema del bingo, también tenemos gente que aporta, por ahí nosotros pusimos una cuota solidaria, que no es obligatoria, por supuesto, de 200 pesos para las familias del club, y bueno, pero esto es ínfimo el aporte que hay, porque la verdad tenemos muchas familias que no la están pasando bien en el club, entonces, bueno, te cuesta hacer juntar cada peso, te cuesta y vos seguís teniendo gastos, porque nosotros tenemos un predio grande y necesitamos mantenerlo, porque tampoco podemos dejar que se venga abajo, hay que mantenerlo, cuestiones de humedad, al estar tanto tiempo cerrado, que aparecieron ahora, que por ahí el año pasado no se veían, el tema del vestuario, de los vestuarios, o sea, bueno, muchas cosas que van apareciendo, nosotros también nos estamos reponiendo de a poco del tema del robo, porque no fue solo un robo, sino fue destrozo. Así que bueno, venimos complicados, pero bueno, tratando de reinventarnos y no quedarnos lamentando y bueno, y tratar de ir haciendo cosas en la medida que se pueden. Perfecto. Para el tema del bingo, esto no es solamente para los socios de Iris, ¿no? Cualquiera que hoy esté escuchando la radio. No, lo extendemos a todos. Lo extendemos a todos. Sí, a todos, y que la idea es que se pueda difundir, y la idea es que cuanto más cartones vendemos, mayor va a ser el premio, porque el primer premio es un porcentaje de la recaudación. Ah, claro. El segundo premio del bingo es un costillar, y el tercer bingo, digamos, sería por una bandeja de desayuno para el Día de la Madre. Y las líneas, y también hay premio a la línea, que también las líneas son, el primer premio es un porcentaje de lo recaudado, y el segundo y tercer bingo es una taza de desayuno con unos bombones para que puedan regalarle a las madres. Ah, pero unos premios de lujo, Mónica, qué lindo. Bueno, acá estaba también leyendo que se pueden adquirir los cartones hasta el mismo día del comienzo del sorteo, así que claro, no hay excusa, hasta el día, claro, lo ideal sería que hasta el día martes 13 de octubre, temprano, ya los puedan adquirir, porque a la noche ya se empezarían a jugar. Así que bueno, nosotros para esto, bueno, damos un celular y vamos a estar en el club los días este sábado y el próximo, entre las 10 y las 16 horas, para que puedan adquirir los cartones. Y si hay alguien que no puede acercarse al club, nos puede contactar y nosotros se los podemos alcanzar si no es muy lejos. Bueno, entonces ya saben todos y todas, todos los que estén del otro lado y tengan ganas de participar, no es necesario que seas socia del club, sino que está apto para todo público. Y el número de teléfono, yo lo digo y vos decime si lo digo correctamente, es el 221-534-7996, ¿sí? Todos, exactamente. Todas se pueden comunicar, repito, 221-534-7996. Mónica, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecerles a la gente del club, porque siempre están, siempre colaboran. Nosotros tenemos, para el Día del Niño, pudimos hacerles un regalo a cada uno de los chicos y de las chicas que participan en el club. Así que tenemos gente que, la verdad, que en estas cuestiones, digo, aparece la gente que uno dice, qué bueno que pueda estar, bueno, y que nos dan una mano enorme, así que para que podamos hacer lo mismo que la mercadería. Tenemos el sistema de padrinazgos en el club, que una familia padrina a una o dos familias del club. Así que bueno, agradecerles a todos y bueno, y que esperemos que esto pase pronto y bueno, y que para todos los clubes, porque la verdad es una realidad que viven todos los clubes, que podamos salir airosos de toda esta situación y que no haya clubes con puertas cerradas. Bueno, Mónica, muchas gracias por tu tiempo y a disposición. A ustedes muchas gracias, porque siempre poder difundir lo que hacemos, así que bueno, muchas gracias y bueno, la verdad que súper agradecidos y que puedan visualizar lo que hacen los clubes de barrio, porque acá en este caso no es Iris solo, sino todos los clubes están haciendo un montón de actividades.